Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá volvimos a este Piedra Libre 403, como acabamos de decir, como todos los viernes, a las 20 en la colectiva. Bueno, decíamos hace un momento que el día miércoles estuvimos en la marcha que organizaron los padres, los docentes de la escuela de la provincia de La Pampa, la escuela número 4 del distrito 12, donde iban Rolando y Rodrigo, de 5 y 10 años respectivamente. Ellos organizaron esta marcha por justicia desde la escuela hasta el taller que se incendió en la esquina de Páez y Terrada. Uh-huh. Ese día, justamente el 27 de abril, el día después de las elecciones, por la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, se desató el incendio, del cual no salieron los chiquitos que dormían en el sótano de una casa que estaba, como todas las casas estas que son convertidas en talleres clandestinos, estaba atestada de trabajadoras y trabajadores y complicada. No lograron salir, murieron asfixiados. El hecho es que hay que recordar que la casa había sido denunciada en septiembre de 2014 por la Fundación Alameda, dentro de otras casas allí de la zona que están siendo utilizadas como talleres clandestinos. O sea, en septiembre de 2014 ya se había hecho la denuncia, varios meses antes, y ninguna de las autoridades, los funcionarios que les corresponden, ni en Nación ni en Ciudad, tomaron cartas en el asunto para intervenir. Se hubiera podido evitar absolutamente esta situación. Es más, se hubiera podido evitar, porque lo decíamos hace un momento también, hay media 9 años entre el incendio de Luis Viale al 1200, el 30 de marzo de 2006, y median prácticamente 9 años, y la situación sigue siendo la misma para quienes trabajan. Con un trabajo muy importante que se hizo en esos años, porque muy era importante. Muy visibilizado el tema y los scratches a las distintas marcas, donde generaban este tipo de lugares de trabajo, las muchas denuncias que se hicieron a través de la Alameda, la cooperativa 20 de diciembre, en su momento, con respecto a los trabajadores. No era fundación en aquella época. En esa época no era fundación, era la Alameda, Mundo Alameda, podemos recordar mucho, ¿no? Exactamente. Después, bueno, se podrá discrepar sobre si la modalidad del escrache y de la denuncia, digo, a la luz de los acontecimientos, y 10 años después se podrá hacer como se hacen en este momento, una serie de críticas, pero en ese momento fue la única respuesta que hubo. Y fue una respuesta que nace de la necesidad que llegaban algunos costureros que lograban salir de la situación de esclavitud a la que eran sometidos hasta la Asamblea 20 de diciembre. Sí. Allí nace el posicionamiento de la gente de la Asamblea 20 de diciembre en relación a esta situación de trabajo esclavo. Justamente recordábamos una nota hecha a una de las costureras que logró escapar, que logró salirse de esa situación de esclavitud en diciembre de 2014. Y tanto es así que las denuncias ya estaban, que después del incendio del 30 de marzo, en la primera semana que va después del incendio, hubo 78 allanamientos por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si las autoridades ya tenían los datos, hubo 78 allanamientos. Se tuvo que utilizar el polideportivo del Parque Avellaneda como refugio para los ciudadanos bolivianos, porque fundamentalmente, no eran los únicos, pero fundamentalmente eran bolivianos los que estaban siendo sometidos a esa situación, como refugio, a donde incluso llevaron hasta personas que supieran quechua y que supieran alguna de las lenguas, traductores, para que pudieran lograr una fluidez con el trato con estos trabajadores. Sí, y ese poro textil que se armó. Y también la propuesta de poro textil que después llevó años hasta años que se armó, hasta que ¿no? se hizo, y recuperar esas máquinas, sacarle esas máquinas a los que eran los empleadores del trabajo esclavo para que pudieran ser utilizados por esos trabajadores y tener en forma cooperativa. Efectivamente, sí. También eso llevó muchos años hasta que se logró. Una ley que no sé si eso es suficiente, porque después ya vemos lo que ha sucedido, sigue ocurriendo en este momento la misma situación, donde quedó claro en su momento que había toda una connivencia del Estado boliviano que permitía que se reclutaran allí a las personas que después pasaban la frontera en forma ilegal. No quiero usar el término ilegal, pero bueno, sí, digamos, escondidas, y a lo cual allí agarraba algo, y eso quedó demostrado en su momento la gente de gendarmería y luego, por supuesto, las comisarías de las zonas y todos los funcionarios que estuvieran en el medio, cada uno con su porción. Todo eso ya estaba demostrado antes del incendio de 2006, perdón. Así que bueno, esto de alguna manera, algunos de los oradores en el acto del miércoles se tomó el trabajo de recordarlo, porque hay sobrevivientes del taller de Luis Viale que estuvieron presentes y lo recordaron, ¿no? Y recordaron que otro gallo hubiera cantado si la sociedad hubiera salido en aquel momento con el reclamo de justicia, tal como lo está haciendo ahora por Páez y Terrada. Bienvenido sea, de todas maneras, ese cambio, esa transformación, o como lo queramos llamar, que ha permitido que hubiera mucha gente en la calle visibilizando esta situación. Los maestros consensuaron un documento del cual extrajimos unos minutos. Desde hace un año vive en nosotros también la bronca de la impunidad, bronca por la impotencia de no haber podido evitarlo. Y estos sentimientos no durarán por siempre, porque no los vamos a olvidar, porque la ternura de los niños y las niñas con los que enseñamos y aprendemos cada día es la potencia de un futuro, y es con esta con la que queremos construir nuevas posibilidades, nuevas esperanzas, que es el mundo en un lugar que podamos transformar y construir como mejor lugar para todos. Pero no somos ingenuos. El terrible hecho sucedido en el taller clandestino que funcionaba en la calle Páez no fue un hecho aislado. Rolando y Rodrigo no fueron víctimas de un incendio cualquiera, de un accidente solamente. Sabemos que vivían en una extrema vulneración de derechos básicos, como una vivienda digna, de tener una familia con un trabajo digno y disfrutar de la libertad y la felicidad que todos los niños y niñas merecen. Lamentablemente, debemos decir que estos lugares donde posiblemente muchos niños y niñas pasen sus días y sus noches con sus familias se extiende de forma alarmante en nuestro barrio de Flores y otros muchos barrios de la ciudad. Hay muchos niños y niñas que están viviendo en las mismas condiciones que se encontraban ellos. Todos los días nuestros estudiantes juegan debajo de máquinas de coser. Son quienes tienen los problemas respiratorios por la poca ventilación del lugar donde viven. Son nuestras y nuestros alumnos quienes deben hacer la tarea solos, porque las familias están agotadas de tanto trabajar. Hoy en día existen altos niveles de precarización laboral, y quién sino el Estado es quien debe actuar de inmediato cuando esto no se cumple. Y si esto no sucede, nada nos impide que sigamos luchando por estas premisas. El gobierno de la ciudad cumple un rol fundamental en este tema. Cuando hay negligencia también está actuando, mirando para otro lado. Y es este punto en que nosotros queremos hacer un llamado de atención, porque no nos caben dudas que las denuncias sobre la existencia de talleres textiles clandestinos estuvieron hechas. Los vecinos de Flores conocen las direcciones, las comunas estaban al tanto. El 27 de abril del 2015 tuvimos como resultado de la constante mirada hacia otro lado la pérdida de dos niños con futuro, con historia, con todo por andar. Bueno, esto, como decíamos, es parte del documento redactado y consensuado entre familiares, los docentes, los padres de los compañeritos de Rodrigo y Rolando, ¿verdad? Leído por dos docentes de la Escuela de la Pampa. También estaba presente la abogada de la causa, y en realidad habló algunas generalidades, ahora la vamos a escuchar. Lo que sí sabemos es que Lee Sung-yeop, que es el coreano, empresario coreano, propietario del taller y propietario de las prendas que se cosían en ese taller, está procesado en este caso, a diferencia de lo que ocurrió con el otro incendio, en este ya está procesado, y esto va camino a un juicio oral, ¿verdad? Pero bueno, escuchemos lo que decía Gabriela Carpinetti, que es la abogada de la causa. Lo cierto es que es difícil judicialmente visibilizar este tipo de problemáticas, como venimos repitiendo siempre, no tenemos un sistema y una cultura fundamentalmente judicial acostumbrada a perseguir delitos de este tipo, de estas características, pero sí demasiado acostumbrada a perseguir otro tipo de delitos menores que no implican poner en riesgo la vida, la libertad y bienes fundamentales como el de Esteban y su familia, la vida, el derecho a trabajar con dignidad y demás. Simplemente ratificar que la solidaridad entre los sectores organizados de los trabajadores y los sectores precarizados de los trabajadores es fundamental, era fundamental para evitar episodios de este tipo y sigue siendo fundamental. Así que en esta causa hemos logrado visibilizar no solamente el delito penal, sino toda esta problemática que rodea a la industria y a la vida de los trabajadores y trabajadoras textiles. Para terminar, el sistema prefiere que Esteban, que Corina, que Victoriano, que Amparo, que Caín y Tati, los hijos de Corina y de Esteban, permanezcan en un lugar pasivo de víctimas expectantes, pero ellos se transformaron en protagonistas de esta causa, en la búsqueda de justicia, y también siguen trabajando como trabajadores textiles, y eso es un orgullo impresionante para todos nosotros. Bueno, cerca del cierre del acto habló Lourdes Hidalgo, que es sobreviviente del incendio del taller de Luis Viale, y anunció que el próximo lunes se retoman las audiencias en el juicio exactamente a las 11:30 de la mañana. Recordemos que están en este caso procesados solamente los talleristas Sillerico y Correa, el propietario del lugar y quienes aportaban la ropa para ser cocida nunca fueron siquiera llamados a declarar. 11:30 del lunes, entonces, están citando allí para acompañar, a apoyar en Talcahuano 550, en el tribunal número 5. Bueno, allí estaremos, nos daremos una vuelta.